La cabeza ahora está en lo futbolístico, ¿no? No hay otra cosa. No, está claro que no hay otra cosa. Estamos abocados 100% en conseguir el ascenso, así que lo dedicamos al 100% a eso, no pensamos en reverso. ¿Y qué importancia tuvo eso, que lo tengan en la cabeza presente, que sea el estar bien de la cabeza, estar fuerte, para que ayer se hayan podido quedar con los 3 puntos en un partido que era complicado y que era la última oportunidad que tenían de mantenerse en lo más alto o estar cerca? Sí, muy complicado, pero como te digo, pensamos en que tenemos un solo objetivo y eso en el segundo tiempo se notó, ¿no? Porque lo llevamos por delante de Argentina, lo llevamos por delante y se notó porque estamos convencidos que lo van a dar los resultados, así que eso influyó mucho para mí, para que gane los partidos ayer. Fernando, y vos en lo personal, ¿cuándo te enteraste que ibas a atajar ayer? Entre semana uno se va dando cuenta, ¿no? Cuando para el equipo de una práctica de fútbol o algo, pero eso hasta el día del partido no se confirma nunca, ¿viste? ¿No? Hasta que no te dan la camiseta nunca se sabe quién va a jugar. Pero bueno, uno entre semana lo fue notando y ya vengo preparado para eso. Claro. Entonces, se lo tomé como una oportunidad única y que se hacía aprovechar al máximo. Porque recuerdo que cuando te tocó llegar a Cañuelas, Gastón Brambati, quien has atajado los 3 partidos que pasaron, estaba con COVID-19, no pudo atajar en un amistoso, y rápidamente llegaste y tuviste que atajar, pero me imagino que lo de ayer a la tarde fue totalmente distinto. Sí, totalmente distinto. La otra vez fue por algo que lo pasó a Gastón, y bueno, tampoco esto no... Las oportunidades están para no dejarlas pasar y uno trata de aprovechar al máximo cada vez que le una. Fernando, y como arquero te pregunto, ¿qué importancia tiene que entenderse con los centrales, conocerse dentro de lo posible si se puede? Vos llegaste a un plantel nuevo, pero ¿qué importancia puede tener el hecho de que los 2 centrales, más allá de la formación que pueda jugar Cañuelas, pero pueden ser 2 o pueden ser 3, pero ¿qué importancia tiene de que la comunicación entre esas personas sea lo mejor posible? No, es muy bueno que nos podamos entender con los centrales, tanto yo para ellos como ellos para mí, porque es muy importante. La línea más adelantada que tengo yo ahí, y es bueno saber las características de una, la pareja, para estar en todos los detalles, ¿no? Pero es muy importante que lo podamos conocer rápidamente con ellos y no generar dudas, no dar la confianza al equipo que necesita. Y en la semana, cuando te tocó entrenar y vos veías que el técnico te estaba poniendo como titular, ¿entrenaste ya con Carlos Aguirre y Facione, que fueron la dupla del otro día de centrales? ¿O en la semana el técnico también había probado con Mendoza y Paniagua, que habían sido los que venían jugando? Bueno, en un primer momento, con los 2 centrales que me tocó jugar a Cepa, veníamos entrenando bastante, así que eso me ayudó mucho para ir rápidamente sabiendo la característica de cada uno, agarrar confianza, que lo vayamos conociendo más, así que me sirvió mucho. Porque créeme que, por lo menos viéndolo de afuera, no sé cómo lo verás vos que estás dentro del plantel, pero creo que no podemos evitar que llama la atención de que Cañuelas, en un partido tan importante, decida cambiar no solo el arquero, sino también los dos centrales, la dupla que por lo menos venía jugando en los anteriores partidos, y fue un cambio que creo que sorprendió, y sin embargo, lo importante es que ayer Cañuelas pudo ganar. Sí, sorprendió, pero como te digo, estamos todos al 100%, todos queremos ganar un lugar entre semanas porque es algo muy importante que estamos jugando y creo que cualquiera está a la altura para saber responder, eso no tengo duda. Creo que es muy, muy interesante lo que decís porque... Más tarde lo vamos a seguir hablando con un compañero, con Enrique Lucena, pero me da la sensación de que Cañuelas está en busca del equipo ideal, del que el técnico está en busca del equipo ideal, pero que tampoco se va a volver loco si no lo encuentra, porque está teniendo un plantel muy parejo, muy competitivo, y que a la hora de rotar, Cañola se está mostrando tener justamente esa rotación sin perder la calidad o sin perder el ritmo de juego. Sí, pienso lo mismo, ¿no? Que cada uno que le da el lugar a Gonzalo se juega al máximo, ¿no? Porque quiere estar todos los minutos, quiere estar en los momentos importantes, eso lo tenemos claro, entre semanas se nota mucho. Eso es bueno para todos, ¿no? Eso es un lindo dolor de cabeza para Gonzalo en el momento que tenga que elegir. Pero bueno, nosotros a quien le toca la oportunidad queremos aprovechar el máximo y sentimos que estamos preparados. Y vos, en lo personal, Fernando, ¿cómo te sentiste en el partido de ayer? No me tocó estar a mí, pero sí estuvieron los compañeros como siempre y destacaban que te tocó tener una buena actuación y que fuiste importante para que a Cañola no le conviertan más de un gol. Sí, me sentí bastante cómodo en el equipo, importantísimo que hayamos ganado, porque eso te da mucha confianza para lo que viene. Pero nada, hasta eso me sentí bastante cómodo contigo, que pude solucionar a uno problema del equipo y haberle aportado un poquitito al equipo para que gane, me pone muy contento, ¿no? Fueron todos mis compañeros un partidazo, la verdad. Vos sos de los tipos que te mata un poco la ansiedad antes del partido, de saber, quizás vos ya sabías en la semana que podías llegar a jugar, pero te mata un poco la ansiedad de saber quién va a jugar, porque recuerdo el partido con la Madrid que hasta último momento no se sabía el equipo que iba a parar Gonzalo Márquez. No puede decir que me mata la ansiedad por quién va a jugar, sino cuando está preparado como si fuera a jugar todos los partidos. Después se ve eso, ¿no? Pero entre semana trato de entrenarme juego los dos semanas como si fuera el arquero titular, ¿no? No es que me mate la ansiedad, después es decisión de Gonzalo. Claro. ¿Y por qué lo dieron vuelta ayer? ¿Qué hizo bien Cañuelas para acomodarse en el segundo tiempo y traerse los tres puntos? La verdad que Gonzalo ajustó a una detalle en el entretiempo que lo sirvieron mucho y nos recalcó y nos convenció que era el momento de ir a dar la vuelta, ¿no? Creo que entramos pero totalmente convencidos que este partido lo ganábamos y fue así, como te digo, que lo queríamos ganar de cualquier manera este partido y se notó que le lleva la puerta en todo el tiempo. El otro día también hablábamos con uno de tus compañeros, Iván Facione, que el otro día le tocó jugar de titular, y él nos destacaba que quizás Cañola nunca ha tenido un juego tan vistoso en este último tiempo o en la etapa de Gonzalo Márquez, pero que sin embargo es un equipo efectivo y que creo que algo que no le está fallando a Cañola y que no le está faltando sobre todo es la actitud. Lo mostró el otro día en el partido ante el AFE, que más allá de un primer tiempo para el olvido, convirtió 4 goles en el segundo tiempo y ahora nuevamente, quizás con empuje, con las ganas, con la actitud, lo fue a buscar y lo terminó dando vuelta. ¿Qué hay en esas charlas del entretiempo para que el equipo salga de tal manera? Sí, puede ser que Gonzalo lo genere ese flujo motivacional que a veces un equipo necesita para salir a dar vuelta al resultado, o tratar de ganar el partido, y creo que lo tenemos eso. Lo que para ello está faltando es acomodar un poco en los primeros tiempos, que le está costando eso en muchos partidos, pero bueno, yo creo que lo vamos a tratar de conseguir eso, pero no, la gana de ganar eso está clara que la tenemos. Y vos, Fernando, que te tocó verlo a esos primeros tiempos el otro día de adentro, pero también te ha tocado verlo de afuera, ¿qué crees que puede ser lo que está fallando o lo que Cañuelas quizás no logra acomodarse en los primeros 45? Sí, hay que perderlo, por un detalle estamos perdiendo los primeros tiempos que son solucionables, pero lo tenemos que solucionar rápidamente porque esto no hay margen de nada real acá, ¿verdad? Aquí el error se está a cagar y creo que tenemos que buscar la vuelta para arrancar como la segunda tiempo, ¿no? ¿Te fuiste conforme con tu actuación ayer? Sí, me fui conforme, sé que hay muchas cosas para mejorar, pero siempre digo, dame siempre me paro ganando. Así que me fui conforme. ¿Cómo están ahora para lo que se viene? Porque si bien ayer ganaron un partido importante y se mantienen con posibilidades de lograr el ascenso de manera directa en este mini torneo, también hay que estar con la calculadora en la mano y haciendo fuerza por algún otro equipo en esta definición. Sí, estamos convencidos que se nos va a dar. No tenemos que pensar en ganar ahora el lunes, el día que sea que juguemos. Y después, si se dan otros resultados, ojalá, bienvenido a Fiat, pero primero tenemos que empezar a nosotros en ganarle a la club, que si no pasa eso no va a servir de nada, ¿no? Así que estamos pensando nosotros más convencidos que nunca que vamos a ganar. No sé si estás al tanto, pero te lo comento. Si no, Docsud acaba de ganarle hace muy poquito a la Ferrer por 2-0. Lo deja al AFE sin posibilidades. Y Docsud, que con 6 puntos, me imagino se va a jugar todo contra Cañuelas. Y ustedes también. Es el partido que se viene. Otra final más. Sí, un partido difícil. Va a ser otra final más, como decir. Pero bueno, vamos a prepararla a partir de mañana. Así que es un partido lindo para jugar. Fernando, agradecerte por el tiempo, que tengas un buen regreso. Te falta poquito ya para llegar a casa, tenés unas cuantas estaciones todavía. Ya falta poquito. ¿De dónde sos? Ahora voy acá para Capital. Fernando, abrazo grande, gracias por el tiempo. Vale, gracias a todos, hasta luego.